Por eso que estamos en comunicación con el presidente del Partido Justicialista de aquí en la provincia de Mendoza, Guillermo Carmona, a quien le damos los buenos días. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por respondernos. Y bueno, sabemos que fue algo sorpresivo esta medida para ustedes. O bueno, nos dirás vos cómo lo han tomado. Sí, mira, para ser justos y estrictos, el gobernador el 1 de mayo había anunciado su intención de, no lo dijo muy claramente, si era impulsar una reforma constitucional, sí habló de reforma política e institucional en ese momento. Lo que sí sorprende es que haya transcurrido el tiempo desde mayo hasta ahora, en medio de una situación compleja en lo económico y social como consecuencia de lo que hemos, el panorama que hemos recibido del gobierno anterior, con una pandemia en curso y que sin haber nunca tenido el oficialismo el más mínimo contacto con el Partido Justicialista, digan que mandan a la legislatura un proyecto de reforma constitucional que habría sido consensuado y que habría implicado un proceso participativo previo. Eso sí sorprende, digamos, ¿no? Porque nuestro partido, el Partido Justicialista, los otros partidos que integran el Frente de Todos en Mendoza, los bloques legislativos, en ningún momento fueron convocados a trabajar en favor de un consenso por la reforma. Uh-huh. Sobre todo pensando en la gran amplio consenso justamente que necesita para poder... Sí, sin duda. Creo que ese es un factor de inoportunidad, digamos, ¿no? Si vos decís que para que haya una reforma constitucional hace falta consenso y participación, lo escribís en el proyecto de ley que mandás a la legislatura y no has convocado a nadie... Bueno, se trata de una iniciativa inoportuna en la medida en que no se han cumplido los pasos necesarios. Por otro lado, hay una falta de oportunidad en relación con las circunstancias que estamos viviendo. Hoy, creo yo, venimos sosteniéndolos del Partido Justicialista de Mendoza, no debería haber otra prioridad en Mendoza que enfrentar esta situación de la pandemia. La gente se está enfermando, lamentablemente hay gente que muere por la pandemia, hay una situación económica, social complicadísima, tampoco hemos sido convocados desde el gobierno para afrontar ese tema. En su momento, ustedes recordarán, promovíamos la creación de un consejo de emergencia para tratar los temas de la pandemia, los problemas económicos, sociales, laborales, ambientales y demás. Tampoco se hizo eso, generar un contexto para hablar del futuro. Entonces, se da esta situación de una iniciativa inoportuna y por otro lado con un contenido que a las claras resulta impertinente, digamos, en relación a lo que estamos viviendo. Uh-huh. Entonces, podemos ir resumiendo que por lo menos la postura hasta ahora del Partido Justicialista es de más bien de alerta que de apoyo, digamos, a lo que pueda hacer esta... Mira, nosotros en esto vamos a trabajar en los ámbitos del partido, ámbitos internos, a los efectos de definir una posición, no respecto a este proyecto, sino respecto de la reforma constitucional, decir lo que nosotros pensamos. Para eso vamos a convocar dentro de los equipos técnicos, aquellos compañeros y compañeras nuestros que conocen la temática constitucional, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también sociológico, político, desde las distintas dimensiones necesarias que hay que abordar el tema constitucional. Vamos a abrir también un espacio de análisis y de debate con los otros partidos que integran el Frente de Todos. Vamos a convocar a figuras representativas de la política mendocina para hablar de esto y vamos a intentar tener contacto con distintos sectores de la sociedad a ver qué piensan. pero bueno, lo que advertimos, hay que volver para atrás en la búsqueda de un consenso y que sea en un marco de oportunidad. Esperamos que todo este proceso que vamos a hacer sea un proceso que lleve a que el Consejo Provincial del Partido Justicialista fije una posición y marque un mandato hacia los legisladores de nuestros bloques a los efectos de que se exprese una posición coherente si el gobierno decide avanzar con esta iniciativa inoportuna e impertinente en su contenido. En ese sentido, pensando la falta de timing, si se quiere, o lo que usted estaba mencionando como inoportuno, en algo que posiblemente el gobierno también lo sepa, ¿no? Había como ciertas especulaciones acerca de que es una cuestión distractiva en algo que sabe que no va a salir. Sí. No sé qué opina, es muy especulable, entra en el plano de la especulación, pero... Claro, yo lo planteo en estos términos, ¿no? Puede tener una intencionalidad política de distraer. Lo que sí vos y yo en este momento estamos hablando de este tema... es un tema trascendental, en un momento en el que los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, están viviendo una situación dramática en los hospitales, centros sanitarios, centros de salud, frente al avance de la pandemia, en un momento en donde hay mendocinos y mendocinas que se están quedando sin laburo como consecuencia del parate económico, el doble parate, ¿no? El de la crisis generada por el macrismo y por el cornejismo y el parate ahora de la pandemia. Tenés gente que tiene que ir a trabajar en micros abarrotados, sin distanciamiento social. Bueno, y podría seguir mencionando temas urgentes de los que deberíamos estar hablando. La verdad que no parece razonable que nos tengamos que ocupar en este momento, con estos dramas que estamos viviendo, de una reforma constitucional, que es algo que requiere una mirada a largo plazo, que requiere poder de algún modo hacer una pausa en las urgencias para pensar en la Mendoza del futuro. Uh-huh. La verdad que no están las condiciones para que nosotros nos detengamos a pensar la Mendoza del futuro en un momento dramático como el que estamos viviendo en nuestra provincia, ¿no? Bien, bueno, Guillermo, le agradecemos como siempre su tiempo para con la Mosquitera. Gracias a usted, ha sido un gusto, que anden muy bien. Tenga buenos días. Hasta luego.